goes awry. This is how and why I stopped time. Gente, muy buenas noches, ¿cómo le va? Juan Carlos Preus, los saludo en esta noche tan linda, tan especial, como lo son pocas, ¿eh? La de esta noche es muy, muy especial por lo que ustedes, todos ustedes saben, estamos a la espera de las noticias con respecto a qué vamos a hacer de ahora más, si vamos a estar guardaditos en casa o manteniendo cierta actividad social y laboral como venimos haciéndolo hasta ahora. La cosa que, bueno, estamos acá, por lo menos en este ratito, junto a Javier Merlo en control, nuestro gran amigo, del cual no hay pues ninguna posibilidad de que haya contagio de nada, porque el otro lo tengo allá como a 5 metros de distancia, detrás del vidrio, así que no hay problema para esto. Disgustoso está por acá para compartir una noche más de muy buena música, aunque sea un ratito, ahí donde estés, guardadito, estudiando, haciendo teletrabajo, telestudio, todas esas cosas que no son nuevas, pero que se han fortalecido, se han reforzado últimamente. Bueno, lindo lo de hoy, bastante jugosita la programación del día de hoy, muchos cumples y bueno, ya vamos a ir a ellos. Bueno, lo que suena de cortina es la bella cantante y pianista y cantante, primero pianista, luego cantante, por lo menos así se reveló, ¿no? Aunque seguramente ha cantado toda la vida al mismo tiempo que tocaba el piano, pero no fue hasta mucho tiempo después de revelarse como una gran pianista, hablamos de Eliane Elías, que fue cuando sedujo a todo el mundo con su bella voz y sus bellas composiciones. Hoy cumple 60 pirulos la cantante y pianista brasilera Eliane Elías. Nos va a acompañar a lo largo de todo el programa de hoy con las cortinas y obviamente, por supuesto, vamos a escucharlo también en uno de sus trabajos. Abríamos con la cantante Estonia, una bella cantante Estonia, en su debut bajo el sello ACT, Kadri Burand. Una muy joven cantante estonia con una formación coral de música clásica, siendo muy chiquitita también comenzó sus estudios de piano y de música folclórica también de la mano de su mamá, al tiempo que también aprendía a tocar el piano clásico, estudiar jazz en las academias de Tallinn y Estocolmo, estoy leyendo por aquí. Y bueno, le partió el mate absolutamente a todo el mundo con la calidez de su voz. Esta mezcla realmente linda, ¿no? Bueno, no me canso de decir, ¿no? Cómo el jazz se mezcla con... Está mal decir el jazz se mezcla con, sino que no es el jazz primero y después viene todo lo demás, sino que hay una cosa ahí como que ninguna de las corrientes musicales que convergen, por ejemplo, en la música de Kadri Burand, se pelean por a ver quién fue el que influyó a quién, sino que convergen de una forma muy natural. La música clásica, el folk de su país, Estonia, y el jazz, también el pop, como se puede escuchar en este tema que escuchábamos recién, I Stop the Time, el 12º corte y último de este disco llamado en dúo con Mikkel Magland, que es un también muy joven instrumentista, multiinstrumentista estonio, Básicamente con su instrumento principal, podría decirse bajista, pero también toca el violín, el cello, la percusión, el bass drum, la guitarra baja, contrabajo, bajo acústico eléctrico. De todo hace un muchacho muy jovencito de él. Se conocen desde hace mucho tiempo, vienen trabajando juntos hace un tiempo largo también atrás. Y bueno, en el debut para el sello ACT, que publicó el sello alemán el 28 de febrero de este año, Kadri Buran conmueve con sus interpretaciones y además también se da el lujo de mostrar su faceta como compositora. Mikkel Mandan es coautor de algunos pocos temas, la mayoría son de autoría de Kadri Buran. Muy bien, también estaba leyendo por aquí parte de la prensa europea que, bueno, no ahorran en elogios para dar cuenta de la bella voz, interpretación y talento compositivo e interpretativo de la bella cantante estonia Kadri Buran. Bien, están las tapas de nuestros discos, están ahí publicándose a medida que van sonando en nuestro perfil de Facebook alrededor de medianoche. Estamos saliendo por internet y ahora más que nunca esta cosa de internet, en casa, escuchando nuestro programa a través de la señal que sale desde la web de la radio, radiofmraices.com.ar, también nuestro renovado blog, aldemedianoche.com.ar, donde podrás dar cuenta del detalle de la publicación de la programación del día de hoy, programaciones anteriores, algunos discos completos de esos que van los días martes, también las últimas publicaciones más recientes tienen que ver con los cumpleañeros. Hay una sección dedicada a los cumpleañeros de jazz de esta semana. Una de ellas es la que hoy cumple 60 años, la cantante y pianista Diane Elías, que suena de cortina. Vamos a ver, bueno, seguimos. Eso vamos a seguir con ella, vamos a ir un poquitito después. En este bloque con cantantes femeninas. Vamos a ir ahora con otra conocida nuestra hace mucho tiempo. Esta chica, Cecily Norby, estaba, según he escuchado bien la entonación de su voz natal, la sueca. Portrayin es el último trabajo discográfico de la cantante sueca, la esposa del bajista y contrabajista y chelista sueco Lars Danielsson, que bueno, acaba de publicar algo en grupo con otros, no recuerdo ahora, ya vamos a mencionarlo, pero estamos a la espera de algo nuevo de este gran contrabajista, una voz fantástica, voz me refiero a su voz musical, del país del norte y de toda Europa del norte y de toda Europa, va. Cecily Norby, que lo ha acompañado a su esposo a lo largo de muchos trabajos, obviamente tiene una carrera como solista también, muy, muy consolidada. Y en este trabajo Portrayin, que publicó el sello ACT, también el 28 de febrero de este año, tiene más que ver con un compilado en donde cuatro de los temas que fueron parte de un EP publicado el año pasado, adelanto de este Portrayin, que fue publicado hace muy poquitos días, en aquel EP se publicaron cuatro temas nunca antes publicados en ninguna de las no tiene muchas publicaciones como líder de sus proyectos, sí, muchísimas colaboraciones con otros músicos suecos y obviamente con su esposo. Este Portrayin publicó hace el 28 de febrero de este año 16 cortes en donde, bueno, se reúne de amigos de años y además músicos, artistas exclusivos del sello ACT, obviamente su esposo Lars Danielsson, el cantante Kurt Siger, el pianista polaco Lexis Moser, el pianista alemán Buckel Wessertoff, noruego, el guitarrista sueco Ulf Wakinius, el saxofonista noruego Marius Niset, el gran guitarrista vietnamita Nguyen Lee, que acompaña a Cecil en este tema, el trompetista norteamericano Randy Brecker, la gran pianista italiana Rita Marcotulli y muchos más. Estoy leyendo por aquí algunos más. Bueno, escuchemos ya Cecily Norby, Portrayin. without you near me. Ever since the day, some strength tonight, strength to fight that world outside. Since I've been out of touch, I haven't felt that much. From day to barren day, my heart stays locked away. I walk the boulevard, admitting life is hard without you near me. Muy bien, las cortinas, Eliane Elías, Love Stories, publicó Concord Jazz el 30 de agosto del año pasado, 2019, el último trabajo discográfico de la genial cantante y mucho más genial pianista, Eliane Elías. Hoy cumple 60 pirulos, vamos a escucharla inmediatamente después en uno de sus trabajos algo viejito y bueno, y nos va a acompañar las cortinas todo el resto del programa. Los que escuchábamos recién, ahí se me escapó, acá está, Cecil Novell Portrayin. Portrayin es el trabajo completo que se publicó este último 28 de febrero de este año bajo el sello ACT, 16 cortes, entre los que decíamos cuatro temas nunca antes publicados, que fueron publicados en un EP el año pasado bajo el nombre de Hidden Treasures, tesoros ocultos. Cuatro temas en este EP, obviamente con la misma carátula, de esos cuatro temas nunca antes publicados, incluidos obviamente en este sí trabajo último completito, con temas de David Bowie, Bob Dylan, temas propios de John Fogerty, de Johnny Mitchell, estoy viendo por aquí temas de ella, decíamos, sí, Ricky Lee Jones, Paul Simon, Leonard Cohen, Aleluya, con ese cierra el álbum Portrayin que publicó Cecil Novell hace muy poquitos días bajo el sello ACT. Bien, ahí fue Eliane Elías, está sonando de cortinas y ya va a sonar ahora en un viejo disco, año 97. Vos sabés que estuve buscando, obviamente uno está siempre atento a lo último, bueno, lo último fue Love Stories, que ya fue presentado aquí hace algún tiempito atrás. ¿Por qué no? Porque es un discazo, y no es un disco largo, de esos discos que se pueden escuchar tranquilamente, porque viste, por ahí he publicado algunos discos en Martes de Disco Completo, tantín largos, pero bueno, yo me los escucho de pe a pa. Pero por ahí discos más cortos se disfrutan un poquitito mejor, sobre todo si estás no te obliga a estar demasiado tiempo pegado a la radio. Si estás al pedito, pero obviamente que puede durar lo que dure, no pasa nada, pero si estás un poco en aprietos, mejor un disco corto, ¿no? Este disco que escuchamos de Cortina, Love Stories, no es un disco largo, temas cortitos, y realmente con una faceta muy, muy, muy en formato canción, realmente fantástico. Bueno, pero vamos a ir ahora ya a lo que nos convoca en el día de su cumpleaños, que es la escucha de este disco, publicado en el año 97, bajo el sello Stone Records, el 23 de febrero del año 97. Impulsive es un disco que grabó junto a la Danish Radio Jazz Orchestra, la celebradísima big band danesa, bajo la conducción, los arreglos de la totalidad de los temas de Leanne, arreglados por el trombonista, director, compositor estadounidense Bob Brubaker, fallecido hace algunos pocos años, un hombre respetadísimo en el ambiente y además muy querido por sus colegas e integrantes de las numerosas bandas que dirigió, Elian Elias Impulsive. Thank you. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Además canta fantástico esta mujer, que siempre comentamos esto, que ella confesó una vez que le daba mucha vergüenza cantar. Cantaba obviamente en su casa mientras componía, pero no en sus presentaciones. Y fue que tardó mucho tiempo en empezar a cantar. Lo hace realmente muy muy bien. Este es un disco fantástico, ¿eh? Impulsive, Bob Brubaker and the Danish Radio Jazz Orchestra, Play the Music of Elian Elias. Todo obviamente música de Elian, con arreglos del gran director, compositor y músico trombonista, Bob Brubaker, ¿sí? Dirigiendo la prestigiosísima Big Band danesa, que estaba leyendo por aquí que estuvo al frente de la Big Band hasta el año 97, al tiempo que le dejó su puesto al compositor y pianista Jim Manili. Un hombre que mencionado hace poquitos programas atrás aquí, cuando leíamos la data de los músicos que habían intervenido en el último trabajo del guitarrista Pat Metheny, From This Place. Jim Manili, gran amigo del guitarrista y colaborador, no solamente en ese último disco, sino en trabajos anteriores. Bien, ¿qué otra cosita podemos decir de esta mujer? Bueno, cosa que no la hayamos dicho antes. Hay por ahí una anécdota que vaya uno a saber si es cierta, pero está buena, ¿no? Porque si no es cierta, no me lo digan, porque está bárbara. ¿Qué cuenta la anécdota que ella? Bueno, lo cierto es que, siendo muy jovencita, nacida en San Paulo, dice que tenía 12 años y ya transcribía solos de los grandes maestros de jazz. 12 años. A los 15 empieza a estudiar música en una prestigiosa escuela. Y además enseñaba piano también en esa misma escuela. Y a los 17 ya trabajaba como cantante y compositora de grandes como Toquinho, por ejemplo, y de Vinicius de Moraes. Fíjate vos qué comienzo, ¿eh? 17 años por entonces. A los 18 se muda a los Estados Unidos. Y ahí es donde entra a jugar esta anécdota, ¿no? ¿Qué es lo que dice? Que pareciera como que ella tocaba en, para ganarse la vida, ¿no? Tocaba en pequeños clubes, en algunos bares, y por ahí el sueño del pibe, ¿no? El gran sueño americano, dirían algunos, fue escuchada por productores y principalmente por Mike Manieri, que por aquel entonces co-lideraba junto al saxofonista Michael Brecker el fenomenal grupo de los 80, Steve Sajed. Por entonces también conoció a Randy Brecker. Esto ya va más allá de la fantasía, sino que es muy cierto. Randy Brecker, trompetista, hermano de Michael Brecker, con quien se casa por aquella época y tuvo una hija, Amanda Breaker. De hecho, Amanda fue el disco que grabó junto a Randy Brecker, fue su primer trabajo como solista, eso fue en el año 84, fuera del, por entonces, grupo Steve Sajid. Amanda, titularon el disco aquel, junto a Randy Brecker, ya siendo papás de aquella jovencita, de aquella nena, que hoy una mujer, también cantante, y ha sido colaboradora también de su papá, Randy Brecker. No así de su mamá, no he visto trabajos con Elian, pero sí con su padre, con Randy Brecker. Bueno, obviamente que pasado el tiempo se consolidó como una de las grandes estrellas del firmamento jazzero internacional, aproximadamente unos 30 álbumes, 4 discos de oro, 3 veces ganador del mejor álbum vocal en Japón, ganadora de un Grammy Latino. Bueno, 2.200.000 copias vendidas de sus discos hasta la fecha. Pero fuera de todo eso, lo que más impresiona, ¿no?, que lo que por ahí más nos interesa a nosotros, las estadísticas son fantásticas, pero lo que más nos interesa es la música. Y lo que más impresiona de ella es que ese toque tan, tan delicado, tan suave, tan increíblemente distintivo, nadie toca como lo hace ella. De hecho, basta uno dice, bueno, te hago escuchar esto, te tapa los ojos, y apenas escuchar los primeros acordes, Elian Elias. Porque es increíble lo que el sonido tan suave y delicado, y aparte ese ADN brasilero que tiene en sus composiciones, inconfundible sonido de Elian Elias, que hoy cumple 60 añitos. La actual esposa de el gran contrabajista Mark Johnson. Muy bien, Elian Elias, Impulsive, publicó Stone Records el 23 de febrero del año 97, escuchábamos el quinto corte, One Side of You, de 6 que tiene este disco fantástico, ¿eh? Bien, sigamos. Jazz Lloyd cumplió añitos el 15. ¿Qué día fue el 15? ¿Domingo? ¿Sábado, domingo? 82 años cumplió Jazz Lloyd el último domingo. Jazz Lloyd, una de las glorias del movimiento. El primer músico de jazz estadounidense en tocar detrás de la cortina de hierro, cuando la cortina de hierro gozaba de una excelentísima salud. Siempre recordamos, ¿no? Y de hecho hoy, en mi historia moderna, contemporánea, fuera ya de la Guerra Fría, es muy notorio el avance de músicos rusos o provenientes de la ex Unión Soviética. Vamos a escuchar a Eldar Yandirov más adelante. Pero es muy fuerte la influencia del jazz entre los músicos de la ex Unión Soviética, hoy Rusia, y países por entonces satélites. El aporte que ha hecho aquella parte del mundo al movimiento realmente fue formidable, y da cuenta de que no hay muro que detenga las ganas, el arte no lo detiene un muro ni una decisión política, ¿no? Fue así que desconozco cómo fuera la situación por la cual él, en plena Guerra Fría, se presentó en Moscú hace una pila de años allá, ¿no? Y obviamente hacer migas con el semillero ruso de aquella época. Jazz Lloyd cumplió 82 pirulos. Y vamos a escuchar ahora un disco cuya primera parte fue publicada en el año 2018, al momento de cumplir el 80 años, en una presentación en su Memphis natal, con un grupo de jóvenes músicos: Robin Rogers, contrabajo; Eric Harlan, batería; Julian Leish, batería, piano; Gerald Clayton, el propio Jazz Lloyd en saxo tenor. Grabaron una presentación ahí con una pila enorme de temas. Algunos fueron publicados para festejar aquel 80 aniversario de su nacimiento, y algunos temitas han quedado por ahí dando vueltas, que han sido publicados recientemente bajo el sello Blue Note el 14 de febrero último pasado, con 4 largos temas, 4 largos temas en una edición en vinilo. 8 K Kindred Spirit Live from the Lovero Theater, publicó Blue Note el 14 de febrero de este año, Jazz Live. Thank you. I say to you, bonita, what magic words would capture you like a soft evasive mist? Bueno, escuchamos a Jazz Lloyd, 8 Kindred Spirit, live from the Lopero Theater, publicó Blue Note el 14 de febrero de este año. Cuatro cortes. Cuatro apenas, pero lo que pasa es que son larguísimos. Escuchamos uno de los más lindos, pero también el más radial posible, ¿no? Porque apenas nueve minutos, comparado con el primero de 21. Bueno, La Llorona, escuchábamos el tercer corte de cuatro que tiene este disco fantástico. Un tema folclórico clásico mexicano, La Llorona. Acompañan a Charles Lloyd, de aquella grabación hecha en el año 2018. En conmemoración de sus 80 años, acompañan jóvenes músicos, Reverend Rogers, de 31 años, creo haber leído por ahí, Eric Harlan, Julian Leish, también 31, 32 años, que tocó con Charles Lloyd cuando Leish tenía apenas 17 años, ¿no? ¿Qué jovencitos empiezan estos chicos? Bueno, ella obviamente un hombre de unos 70 y pico. Vienen. Es muy común, ¿no? Recuerdo un poquito la costumbre del maestro Miles, que se rodeaba de gente muy, muy jovencita. Obviamente que Miles estaba en cosas muy locas por entonces, en su última etapa de su carrera musical, de su vida. Charles Lloyd se rodea de gente joven, pero siempre fiel a su estilo, tan melodioso, tan sutil. La música de Charles Lloyd es fantástica, ¿eh? Qué cosa increíble. Blue Note publicó este disco el 14 de febrero de este año, decíamos. Y bueno, por ahí estaba leyendo alguna cosita. Vos fíjate que decimos, ¿no? 80 pirulos y una enorme cantidad de conciertos a lo largo de tantísimos años. Siempre me pongo nervioso antes de seguir adelante, ¿eh? Confiesa. Pero una vez que me subo, Dorothy Darr, por su esposa, tiene que venir y arrastrarme. Dorothy Darr, una cineasta que ha filmado un documental sobre la vida de Charles Lloyd, entre otras cosas, ¿no? Dorothy Darr. Parece que una vez que estoy ahí en el escenario, continúa Charles, me encuentro con los espíritus. Entro en él ahora. A veces Press, por Lester Young, tal es el apodo que tenía el gran saxofonista, El Amor Imposible, de Lady Day, y Bird por Charlie Parker, pasan por ahí y me dicen hola Charles. Bueno, entre otras cosas muy jugosas, como por ejemplo que dice que acá conozco a Julian desde que tenía 12 años, 17 dije yo, no, 12 años. Bueno, ¿quién más? Tocaba con Billy Higgins, entre otras cosas. Bueno, estoy leyendo un poquitito la pasada, ¿sí? Lo dejamos ahí porque no me quiero pasar de la hora. Charles Lloyd cumplió 82 años el último domingo. Larga vida al genial saxofonista. Sigamos. Me perdí. ¿A dónde tengo abierto esto acá? Y acá está. Otro cumpleañero. ¿Cuándo cumplió años este hombre? A ver, déjame ver por aquí. Hablamos de Bill Frisell. El 18, ayer, 69 años. El guitarrista estadounidense Bill Frisell, 69 años. El gran guitarrista estadounidense. Bueno, en esta oportunidad es un disco que, vos sabés que hemos pasado mucho, siempre atento a lo último, siempre decimos, ¿no? Y este no sé por qué ha quedado por ahí. Bueno, Epistrophe junto al gran contrabajista estadounidense Thomas Morgan. Publicó SM el 12 de abril del año pasado, 2019. Bill Frisell, Thomas Morgan, Epistrophe. Thank you. Música de verdad, para gente de verdad. Alrededor de medianoche. Come fly with me, let's fly away. Bueno, habrán escuchado aplausos al final del tema, disco grabado en vivo en el British Vanguard de Nueva York, la segunda colaboración entre ambos músicos, Bill Frisell y Thomas Morgan. Thomas Morgan lo hemos comentado hace algún tiempo atrás, un hombre que está trabajando muchísimo, muy respetado y muy solicitado por la enorme cantidad de músicos que pululan por los clubes neoyorquinos. Thomas Morgan, a quien en esta segunda colaboración, la primera fue The Small Town, también publicada para el sello SM. Epístrofe es en esta oportunidad un disco grabado, publicado por SM el 12 de abril del año pasado, 2019. Epístrofe, obviamente temas de Thelonious Monk, la mayoría de los temas dedicados a la música del gran Thelonious Monk. Como en el anterior mencionado, Small Town, música dedicada, o un disco dedicado a la música del gran baterista Paul Motion. Ambos fueron músicos de Paul Motion durante algún tiempo, sobre todo Bill Frisell, en la última etapa del gran baterista estadounidense. Frisell, Motion, como Morgan, tienen esa muy extraña particularidad, una conexión realmente fantástica, muy melódicos, una empatía tremenda, una música muy intimista. No podían alejarse, estar mucho tiempo alejados, ¿no? Hablamos de los que quedan de aquella conexión. Paul Motion falleció hace algunos añitos atrás. Lo que escuchábamos recién es un tema, You Only Live Twice, de una película de James Bond, del año 67. Fíjate lo que cuenta Bill Frisell sobre You Only Live Twice. La música de John Barry, el autor de este tema, era una de esas cosas que daba por sentado cuando era niño, los 60. No lo tomé necesariamente en serio, aunque me gustó cuando la escuché en una película de James Bond, pero tengo revelaciones sobre la música que pasé por alto todo el tiempo a medida que desarrollo un entendimiento más profundo sobre lo que la música realmente es. Si le quitas las asociaciones de la cultura pop a una melodía como You Only Live Twice, te queda con esos hermosos acordes y melodías. Así que en el contexto despojado del dúo, intentamos llegar a la esencia de esta música. He sido bastante obsesivo con las fuentes de las piezas, tratando de entender todos los pequeños detalles, como las orquestaciones de la melodía de John Barry. Thomas es un compañero ideal para esto, ya que tiene una forma de llegar a todas partes internas. Bueno, un entendimiento tremendo entre ambos. La segunda colaboración, seguramente vendrán más. Bill Frisell, Thomas Morgan, Epístrofe, publicó SM el 12 de abril del año pasado, 2019. Bill Frisell, guitarra, Thomas Morgan, contrabajo, grabado en el British Vanguard en vivo, ahí escuchamos. Este disco fenomenal, ¿eh? Ayer cumplió 69 años. El gran guitarrista estadounidense Bill Frisell. Que tengo que decir que A Harmony, el último trabajo discográfico que presentamos en algún momento cuando lanzó un sencillo de promoción, estuve muy tentado de traer, obviamente, su último trabajo discográfico, pero, o sea, como me cuesta escucharlo porque no me gusta ese disco, pero bueno. Bueno, reflotamos este que nunca había traído. Epístrofe, un discazo con el gran contrabajista Thomas Morgan. Bueno, dejamos a Bill Frisell, el último cumpleaños. Hay mucha gente que cumple años durante la semana, ¿eh? Pero obviamente nos dedicamos a los más conocidos y aquellos que han aportado y aportan un trozo bien grosso de su aporte musical al movimiento, ¿no? Como parece ser que está camino de hacer, ¿no? De hacerlo, el guitarrista chileno Diego Ridman. Diego Ridman, radicado en Alemania desde el año 2015, respetado profesor también en una conocida universidad local, ha hecho raíces ahí, se me ocurre con el apellido ese, ha de tener alguna raíz familiar. La cosa es que, bueno, está radicado allá, ha grabado 4 discos como líder de sus propios proyectos. Este último, 4M, publicado por Vertigo Records el 22 de noviembre del año pasado, tiene un estilo realmente muy, así como decíamos, ¿no? Bill Frisell, imposible no reconocer el sonido de Bill Frisell, muy particular. El de Diego Reitman también va camino de considerarse o de destacarse como un sonido muy, muy, muy personal. Gran compositor y guitarrista, con un estilo también muy, muy minimalista, muy intimista. Me encantó este disco, Diego Reitman 4M. Festa de sol e o barquinho a deslizar no macio azul do mar. Tudo é verão e o amor se faz num barquinho pelo mar. Bueno, lindísimo, Diego Reimann, 4M, Vertigo Records, 22 de noviembre del año pasado. Escuchábamos el sexto corte, Tic-Talic, de 7 que tiene este disco, fantástico, ¿eh? Lindísimo, realmente lindísimo. Sebastián Wolf Gruber en batería, Leo Belts piano, Maximilian Hirnen contrabajo, Diego Redman guitarra. Nacido en Santiago de Chile en el año 1981, radicado en Múnich desde el año 2015, decíamos. Debutó en el año 2013 con Yamat, un disco con el que ganó el premio Pulsar del año 2015 al mejor artista de jazz fusión. En aquella oportunidad, al comando de un trío, como músico invitado, el saxofonista español Luis Verde. Hasta este último, publicado el año pasado, su tercero, no cuarto, 4M, lanzado en Múnich, Alemania, el año pasado, 2019, en noviembre del año pasado, con un sello, el Vertigo Records, un sello muy Nobel, allí en tierras alemanas. Bueno, decíamos que enseña guitarra, armonía, improvisación y además ajedrez allí en Múnich, donde está radicado hace algún tiempo y donde se ha rodeado, obviamente, de jóvenes músicos locales. En su derrotero musical, antes de partir a tierras europeas, fue sideman de la cantante y además también guitarrista Camila Mesa, una coterraña, la cantante chilena Camila Mesa, de la cual hemos escuchado su último trabajo discográfico. Fantástico, qué lindo canta y cómo toca la guitarra esta chica. En su momento comentábamos que tiene un sonido así muy, muy parecido, muy similar al sonido de la guitarra de Kurt Rosenwinkel, Camila Mesa. Bueno, entre otros tantísimos que no conozco. Bueno, además participó en el año 2007 de la Big Band Pro Jazz, interpretando el repertorio del guitarrista y compositor Pat Metheny, que como ustedes sabrán se presentaba la semana pasada y obviamente por todas estas cosas del bicharraco este que anda dando vueltas se paró todo, se reprogramó la presentación de Pat Metheny para cuando pase todo, ¿no? Para cuando pase la tormenta. Bien, este fue Diego Redman, lindísimo, ¿eh? fantástico cómo toca este chico, realmente lindísimo, un sonido propio. Algo que leí por ahí que, bueno, obviamente, ¿no? Interpretando covers, música de... Hasta que hubo un salto realmente importante hace algunos pocos años atrás, cuando empezó a tocar composiciones propias y a reunirse de gente que pudieran seguirlo en sus proyectos personales. Diego Ritman nació en Santiago de Chile en el año 1981 y acaba de publicar su tercer álbum como líder, 4M, bajo el sello Vertigo Records, el 22 de noviembre del año pasado. Lindísimo, ¿eh? Fantástico. Bien, esto quedó de la semana pasada. Hablamos del pianista. ¿Cómo era? La ex Unión Soviética, pero no me puedo acordar. Bueno, ya lo voy a mirar por ahí, ya lo voy a buscar. Hablamos de Eldar Yandirov. Rhapsodize es el disco que publicó 12 Tone Resonance el 21 de febrero de este año. Publicó dos discos casi al unísono, muy pocos días de diferencia. El primero de ellos en un solo piano. Ya me voy a fijar por ahí, no recuerdo muy bien. Un solo piano, realmente muy muy lindo. Pero en esta oportunidad, obviamente un solo piano, tranqui tranqui. Pero en esta oportunidad al frente de un trío, con Raviv Markovits en contrabajo y Jimmy McBride en batería. Obviamente ritmos post-bop realmente fantásticos, algunos clásicos por ahí. ¿Cómo toca este muchacho Eldar Yandirov? Thank you. star. Passing in the night, in the lonely night. Impresionante. Eldar Jandiroff, Rhapsodies, publicó 12 Tone Resonance el 21 de febrero de este año. Eldar piano, Raviv Markovits, contrabajo Jimmy McBride, batería. 33 años tiene este muchachito. Nació el 28 de enero del año 87 en Kirguistán. Por ahí, si ustedes buscan información, la data da cuenta de pianista estadounidense. En realidad es nacido en la ex Unión Soviética, en el pequeño país de Kirguistán. Lo que pasa que se mudó muy, muy tempranamente, tenía apenas 10 años cuando se mudó a los Estados Unidos. Y bueno, ya era un consagrado instrumentista, pianista de música clásica y de jazz cuando todavía no había cumplido 10 años, increíble. A los 12, a ver, déjame ver por acá bien. A los 12 años, hay una foto que está con Marian McFarlane. Marian McFarlane, una gran pianista estadounidense, pero que ha hecho más carrera, por lo menos lo que yo he conocido. Ella era una gran, murió hace poco. Fue una gran pianista, pero también fue muy famosa por hacer carrera como presentadora de un programa radial, en donde presentaba, obviamente, músicos invitados, tocaban a dúo. Esas entrevistas eran grabadas y posteriormente publicadas en formato CD, vinilo CD. 12 años tenía Eldar cuando participó de aquel programa de una joven, Marian McFarlane, según puedo ver por la foto. Pero la foto que les mencionaba, lo gracioso de aquella foto, porque Eldar, que aparenta tener menos de 12 años, según lo que cuenta la data, está sentado en la falda de Marian McFarlane, una carita de nena impresionante, chiquitito ahí sentada en la falda de la pianista para la foto. Le partió el mate a todo el mundo este muchacho. Vos fíjate lo que ha dicho el Jazz Time. Tal vez hizo un pacto con Lucifer para ser el mejor pianista de la historia. Esto cuenta de su enorme capacidad como músico, como instrumentista, siendo tan jovencito. ¿Qué es lo que dice Dave Brubeck, el gran pianista estadounidense, también fallecido hace muy poquitos tiempos? Es una de las glorias máximas de el jazz estadounidense, un genio más allá de la mayoría de los jóvenes que he escuchado. Y la Biblia de las publicaciones, la Downbeat, dice: el dominio de su instrumento es más que asombroso. Es increíble, ¿no?, lo que toca este muchacho Eldar Jandiroff. Bueno, siendo muy jovencito, a los 17 años firmó para Sony, grabando un disco con el John Patitucci y Michael Brecker en saxo tenor. Más adelante, eso fue en el año 2004. En el año 2006, junto a Roy Hargrove, fallecido también hace muy poco tiempo, el gran trompetista, muy jovencito murió, problemas renales. Otro trompetista de una onda más smooth jazz, Chris Botti, eso fue en el año 2006. En el 2008 fue nominado al Grammy por su álbum Reimagination. Recuerdo que fue uno de los primeros discos que yo pude escuchar de Eldar, Reimagination. Muy bien. ¿Qué más? Nada más. Nos vamos a ir. Estamos bien. Nos vamos a ir con el gran, una leyenda también, el gran percusionista y baterista indio Trilo Kurtu. God is a Drummer, Dios es baterista, publicó Jazzline el 7 de febrero de este año. Trilo Kurtu, una destacadísima participación en los grandes grupos de fusión de los últimos años. Tocó con Johnny, con Joe Sabinul, con Ana Vasconcelos, fue parte de la Weather Report, tocó con Tony Williams. Gran percusionista, 68 años tiene este maestro. Y su vigésimo álbum como líder, God is a Drummer, publicó Jazzline 7 de febrero de este año. La banda, una cantidad impresionante de gente, pero que no conozco a nadie, nos quedamos con la música de él. Este tema que vamos a escuchar ahora, Joseph Erich, El primer corte que tiene este álbum fue el tema que el sello lanzó como promoción el año pasado. Trelo Curto para la despedida. Nos vamos hasta la semana que viene, si es que nos dejan andar por la calle y llegar por aquí. Juan Carlos Preus con la presentación de la programación del día de hoy. Javier Merlón Controles, ojalá la hayas pasado re contra lindo. Muchísimas gracias.